días. El reggaetón es de PR. Pero tú quieres, ya tú quieres que te rompa. Y te la que tú me aquella más te fuiste tú. Pero tú, pero tú quieres que te rompa. Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy el que te trató mal, el que te hizo sentir una maldita ansiedad. Soy el tóxico, sí, baby, tu problema mental. Ábreme, estoy aquí. Fuiste tú la que me quisiste llamar. Te derrota, pero quieres que te rompa, que te ponga de mil. Tu manicomio, soy el que te pone loca. Yo te conocí en abril, esa misma noche te lo puse en la boca. ¿Para qué te quieres mentir? Soy el que te come cuando te pone nota. Mi amor, ¿te acuerdas de mí? Yo la toqué allá abajo y claro que se acuerda la nena. Me prendí en fuego rápido, se puso bombera. Ella está loca por ver lo que sale de la manguera. No quiero amarrarme, pero le pongo mis cadenas. Yo sé que esto te hace daño, pero a mí no me da pena. Tú también fuiste hija de puta y ahora quieres ser buena. Nos seguimos viendo este eterno como una estrella. Con ropa se ve bien rica, imagínate sin ella. Yo me muevo y tú me preseas. Mi deseo es como me deseas. Donde nadie nos vea, yo me muevo y tú me preseas. Mi deseo es como me desea. Vamos pa' donde nadie nos vea, Te derrota, pero quieres que te rompa. Que te ponga a dormir. Tu manicomio soy el que te pone loca. Yo te conocí en abril. Esa misma noche te lo puse en la boca. ¿Pa' qué te quieres mentir? Soy el que te come cuando te pone nota. Mi amor, ¿te acuerdas de mí? Mi respeto a Latinoamérica, pero el reggaetón es de PR. Nosotros somos los dueños de la discoteca. Oíste, cabrón.